Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Cordiales saludos a todos quienes ya están conectados con nosotros. Hoy lunes, primero de febrero de 2021. Un mes muy agitado, diría yo, porque tenemos la celebración del Día del Amor, tenemos también el mes de carnaval. Y recuerden que ya se vienen las elecciones en las que tenemos que acudir a las urnas con bastante responsabilidad para elegir a nuestros representantes. Eso es muy importante. Sentémonos a ver cada una de las propuestas que nos ofrecen y en base a eso poder tomar nuestra decisión. Mis estimados amigos, les invitamos a que sigan conectados a las radios de la Casa de la Cultura, así como también digitar las redes sociales de nuestra institución. Nos vamos de inmediato ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Así es, estamos ya en la emisión número 20 de su informativo Zona Cultura con todas las novedades del arte y la cultura de nuestro país y del mundo, por supuesto. Abrimos la semana ese primero de febrero del 2021 y les deseamos que tengan un excelente mes, cargado de muchas emociones positivas, así que a ponerle energía a este mes del amor y la amistad. Buenos días, Alex, ¿cómo estás? Buen día, Darío, Laura, ¿qué tal? Saludos cordiales a ustedes, compañeros, y a nuestros amigos y amigas oyentes. Todos listos ya para iniciar este espacio noticioso cultural, ya en un nuevo mes, ahora en febrero, el segundo del año 2021. Con este preámbulo y deseándoles lo mejor para este día lunes, aquí damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. ¿Escribe usted relatos cortos? Si lo hace, en este espacio le estaremos contando sobre un concurso para que usted pueda participar. Desde la ciudad del Puyo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus autoridades dieron inicio al proyecto Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía Ecuatoriana. El 23 de febrero se cierra el plazo para postular a la designación del director o directora ejecutiva del Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación, conocido como IFSI. Más Arte Galería Taller presenta La Costra, una exposición de Cris Vallejo. El colectivo Sueño Jumbo Títeres y Alzuara Danza presentan este viernes la obra Plumas de Fuego. En nuestro segmento de opinión y entrevista tomaremos contacto con Raúl Verde Soto, Taita Carnaval de Guaranda, la ciudad de los eternos carnavales. Con él estaremos hablando cómo se van a desarrollar estas festividades ahora que estamos con una pandemia bastante fuerte aquí en Ecuador, y no solo en este país, sino en otros países, en todo el mundo. Así que le invitamos para que conozca usted todos esos detalles. Sí, estaba pensando pues viajar hasta Guaranda. Nuestro contacto esta mañana es con Estados Unidos. En Nueva York nos atenderá Hamid Rahmanian y Sisa Salgado, y vamos a hablar sobre el encuentro Hamid Rahmanian y el Teatro de Sombras Iraní, que se presentará de forma gratuita el próximo 5 de febrero desde las redes sociales. En nuestra tercera entrevista vamos a conocer de uno de los primeros eventos con los que llega el mes de febrero. Es así que este jueves, a partir de las 18 horas, el maestro Álvaro Bermeo, uno de los cantautores ecuatorianos contemporáneos, reconocido por su trabajo como líder de la banda Guardarraya, presenta un show virtual y presencial con aforo reducido desde el Teatro Nacional Sucre. Esta mañana nos visita para contarnos todos los detalles y además interpretarnos varios de sus temas musicales que estarán presentes en este evento. Conversaremos entonces con el artista Álvaro Bermeo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y arrancamos ya con el noticiario de Zona Cultura, contándoles a ustedes que este primero de febrero se recuerda el desastre del transbordador Columbia, la tragedia que cambió el rumbo de la exploración espacial. Un día como hoy ocurrió la desintegración en la atmósfera del transbordador espacial Columbia, a la vuelta de la misión STS-107, en la que perecieron sus 7 tripulantes. Poco antes de la hora prevista para el aterrizaje, en la sala de control de la Agencia Espacial Estadounidense, empezaron a recibir información de los sensores de temperatura de la nave, que indicaba que el ala izquierda se estaba calentando en exceso. A mucha menos altura y velocidad, en un avión dotado de asientos eyectables, perder un ala podría haber sido un accidente al que la tripulación hubiera sobrevivido. A la altura y velocidad a la que iba el Columbia, no tuvieron ninguna oportunidad, aunque la nave hubiera incorporado este tipo de asientos. De hecho, tras analizar los datos disponibles, la comisión de investigación llegó a la conclusión de que no tuvieron ni tiempo de reaccionar antes de quedar inconscientes a causa de la violencia de la desintegración de la nave. En un informe de la NASA sobre el accidente de 2003, se reveló que la tripulación supo que iba a morir a tan solo 40 segundos antes de que el transbordador se desintegrara. Los restos de la misión cayeron en un área de centenares de kilómetros sobre los estados de Texas y Luisiana. Los estadounidenses asistieron con incredulidad a un nuevo accidente de un transbordador. 17 años después de que presenciaran en directo por televisión cómo el Challenger se desintegraba, 73 segundos después de despegar con 7 astronautas a bordo. Pasarían meses antes de que los investigadores pudieran determinar qué había causado el accidente de Columbia. Una pieza de espuma de uno de los tanques de combustible se desprendió durante el despegue, golpeando el ala izquierda de la nave y abriendo un agujero en la misma que resultaría fatal cuando la nave regresó a la Tierra 16 días después. Los desastres de Columbia, del Challenger y del Apolo 1 son un recordatorio de que la exploración espacial, aunque nos parezca algo cada vez más cotidiano, no está exenta de riesgos. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Aquí iniciamos con la información sobre nuestro país. La editorial Arte Libro, en colaboración con la Academia Matritense de Investigación y Asociación, especializada en la ayuda humanitaria, invita a los escritores a participar en la primera edición del concurso internacional literario de relato corto, Pedro Cerolo. Este concurso tiene por objetivo generar un espacio internacional permanente de creación literaria sobre los valores que defendió Pedro Cerolo en su vida, haciendo especial hincapié en la diversidad. Podrán participar en este concurso todos los escritores, cualquiera que sea su nacionalidad, que presenten obras originales inéditas, no premiadas en otros certámenes y escritas en castellano. Las características técnicas de las obras a presentar son: relato corto, mínimo 3 páginas y máximo 10 en tamaño A4. Tema libre, cuerpo de letra Times New Roman 12 puntos. Interlineado de 1.5. Los márgenes deben ser de 2.5 centímetros superior y en el inferior 3 centímetros derecho e izquierda. Los trabajos originales deberán enviarse mediante dos modalidades: A través de correo postal, usted debe enviarlos a la siguiente dirección: calle Moratín 38 bajo, exterior derecho, Madrid. Se usará el sistema de plica mediante un sobre cerrado. En esta plica se debe incluir los datos del autor, nombre, nacionalidad, documento de identidad, dirección postal, teléfono, correo electrónico, breve currículum que no exceda de una página y una declaración de que la obra cumple con los requisitos exigidos en el presente concurso y que aceptan las bases del mismo. Y a través de correo electrónico, usted puede enviar los trabajos sin que haya ninguna identificación del autor a la dirección del correo: cerolo@artelibro.es. En dos archivos PDF con el título Concurso Pedro Cerolo. En el primero se adjuntará la obra con el nombre obra, título de la obra. En el segundo se adjuntará la plica con el nombre plica, título de la obra, que deberá contener los datos del autor, nombre, nacionalidad, documento identificativo, dirección postal, teléfono, correo electrónico, un currículum, el mismo que no excederá, igual que el anterior, de una página, es decir, que debe cumplir con todos los requisitos. La editorial Arte del Libro hará una preselección de las obras en caso de que se presenten más de un centenar para facilitar el trabajo del jurado. Se establece un único premio de 500 euros al que se le practicará la retención prevista por la ley, siempre y cuando el ganador tenga su residencia física en España. Los trabajos finalistas, incluido el del ganador, podrán ser publicados por la editorial Arte Libro en el formato que estime conveniente. El plazo de presentación de estos trabajos será hasta el 1 de marzo de 2021. El fallo del jurado con sus votaciones finales se producirá antes del 1 de septiembre de este año, es decir, el 9 de junio de 2021, que es el aniversario de la muerte de Pedro Cerolo, y se dará a conocer a través de los distintos medios de difusión. Cualquier duda con respecto a este concurso Pedro Cerolo, usted puede escribir al siguiente mail: info@artelibro.es, o también puede llamar al teléfono 68 21 97 49 4. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, de conformidad con el artículo 104 del reglamento a la Ley Orgánica de Cultura y conforme convoca a las personas naturales a participar en el concurso público para la designación de el o la director ejecutivo del Instituto de Fomento de la Creatividad e Innovación. Las postulaciones para este concurso público están previstas desde el pasado 21 de enero hasta el 23 de febrero de este año. La persona interesada en participar en este concurso público deberá presentar la postulación al correo concursoifci2021@culturaypatrimonio.gob.es, remitiendo la información requerida en su hoja de vida y acompañando los documentos que respalden la información señalada en ella, incluida la referente a las acciones afirmativas, de ser el caso, previstas en el presente instrumento. Las personas interesadas en postular como director o directora del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación requiere cumplir los siguientes requisitos: ser ecuatoriano, tener un título de tercer nivel en área que defina la convocatoria y que tenga relación con los ámbitos vinculados a los objetivos y finalidades del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, o experiencia mínima de 7 años en áreas inherentes a la creación y producción en artes vivas y escénicas, artes plásticas y visuales, artes literarias narrativas y producción editorial, artes cinematográficas y audiovisuales y o artes musicales y sonoras. No tener prohibición de ejercer cargo público. Presentar la documentación de respaldo de la experiencia conforme lo detallado en el artículo 26 del reglamento para la selección y designación de la directora o director ejecutivo del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. Toda la documentación e información que sea proporcionada por los participantes será objeto de constatación y verificación a cuyo efecto los servidores públicos encargados de este proceso quedan facultados por los participantes a solicitar y requerir de cualquier persona señalada por ellos la entrega de la información y o documentación que permita tal constatación y verificación. En la casa. El pasado viernes 29 de enero, mediante una rueda de prensa desarrollada en Puyo, se realizó la presentación del proyecto Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía Ecuatoriana, un trabajo realizado entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y 6 núcleos provinciales de la Amazonía. En este encuentro estuvieron los 6 directores provinciales, así como también el presidente de la sede nacional, Camilo Restrepo. Este evento se realizó con gran éxito. Conozca más detalles en la siguiente nota preparada por nuestro compañero Alex Mora. Este pasado viernes 29 de enero del año 2021, la Casa de la Cultura Ecuatoriana se trasladó hasta la Amazonía para realizar la presentación oficial del proyecto Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía Ecuatoriana, de nombre Pachanúa Guaira. Este es un trabajo que lo desarrolla la sede nacional junto a los 6 núcleos amazónicos: Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. Los núcleos amazónicos junto a la sede nacional postularon ante la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica el proyecto de fomento artístico. Este fue aprobado por unanimidad por el Consejo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, obteniendo un dictamen de prioridad el pasado 4 de diciembre, año 2020. Este proyecto Pachanúa Guaira se enfoca en el cumplimiento de 3 componentes: incrementar la cultura creativa de gestores culturales a través de procesos de capacitación en diversas disciplinas del arte, implementar producciones artísticas a través de eventos, feria de exposiciones sobre teatro, danza, música, literatura y artesanías, además de fortalecer las capacidades comunicacionales de los núcleos amazónicos de nuestra institución. Así entonces, en la cita de este pasado viernes 29 de enero, el presidente de la Casa de la Cultura firmó el convenio de cooperación institucional directamente desde la ciudad del Puyo. La ingeniera Julia Landazuri, secretaria técnica de la Amazonía, destacó en sus palabras de bienvenida lo que representa este proyecto, su valoración particular y cuáles son los alcances que tiene. Creo que es necesario resaltar que este proyecto denominado Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía Ecuatoriana, Pachanúa Guaira, corresponde a un proyecto de carácter regional con una incidencia en las 6 provincias amazónicas, con una inversión de $740,184.88. Estos recursos provienen desde el Fondo Común, desde los recursos de los amazónicos que van a ser retornados a los amazónicos. Se puntualizó aquí sobre los 3 componentes que financian estos trabajos y qué profesionales del arte intervienen. Y hay un rol importante que ha tenido este Consejo de Planificación al tomar la decisión de aprobar este proyecto para que se pueda ejecutar a través de cada uno de los núcleos amazónicos. Los componentes que se financian son 3 y permiten el desarrollo de las actividades culturales en eventos, promoción, generación de audiovisuales y la posibilidad de vincular a expertos especialistas en temas o disciplinas como artes escénicas, plásticas, literarias, musicales, entre otras, teniendo implantar estos espacios de inducción no solamente bajo la modalidad presencial como normalmente se ha hecho. En segunda instancia participó el presidente Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se destacó aquí la idea central de este proyecto como una luz y esperanza para los gestores culturales en medio de la problemática por la pandemia que vive nuestro país y el mundo. El presidente Restrepo lo hizo de esta manera. Qué grato es para mí encontrarme aquí en esta ciudad. Ayer mi pueblo, por mis calles, por recorrió tranquila mi niñez, mi juventud, tierra donde aprendí el amor a la naturaleza, el amor a la vida, el amor al prójimo, el respeto a lo diferente, a lo diverso. Y es lo que me ha permitido llegar el día de hoy como presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y hacerlo en un acto de suma importancia. En medio de tanta desazón aparece una luz con la consecución de proyectos como este y se genera precisamente desde y para un lugar lleno de vida, porque es la Amazonía con su espesura la que posibilita una de las biodiversidades más prolijosas del planeta. Dentro de este importante evento se aprovechó para realizar un reconocimiento y entrega del máximo galardón cultural que entrega la Casa de la Cultura, en este caso, para el doctor Alex Hurtado, presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Amazonía y consejero presidencial. Esto por su aporte en beneficio del fomento a la cultura en la Amazonía. La entrega formal la hizo el presidente Camilo Restrepo con estas palabras. Tengo el inmenso honor de entregar el reconocimiento. Lo hacemos a la organización que el día de hoy ha apoyado estos sueños de los presidentes amazónicos, y lo hacemos en la persona de su presidente, el ingeniero Alex Hurtado Cruz. Dice reconocimiento nacional mérito cultural. El doctor Alex Hurtado Borbúa, presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Especial Amazónica, consejero presidencial para Asuntos Amazónicos del presidente Lenín Moreno, además, cerró su intervención con el concepto que engloba el proyecto Pachanúa Guaira y la importancia que tiene el mismo para los artistas. Destacar algo fundamental, que más allá de la definición, más allá de lo conceptual y de la estructura que tiene el proyecto como tal, tenemos asunción jurídica sobre la definición del ser amazónico, o del habitante amazónico, perdón. Culturalmente es importante que nosotros rescatemos esa identidad. Y de esta forma se cerró entonces de este pasado día viernes la presentación del proyecto Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía Ecuatoriana, Pachanúa Guaira, desde nuestra Amazonía Ecuatoriana, específicamente desde la ciudad del Puyo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Este viernes 5 de febrero, el colectivo Sueño Jumbo Títeres Alzuhara Danza, encabezado por la maestra Cisa Salgado, entre otras organizaciones culturales, presentan de forma gratuita la obra Plumas de Fuego, una mágica historia llena de acciones con dos amores desventurados, Saúl y Ruda B. Acompáñenos y sea parte de esta historia y descubra junto a sus actores si al final triunfará el amor. Este 5 de febrero se realizará un conversatorio donde tendrán la oportunidad de conocer a Hamid Rahmanian, un artista iraní muy reconocido que trabaja con títeres de sombra. Presentará su obra denominada Plumas de Fuego, en la cual se desarrolla una mágica historia llena de acción de dos amantes desventurados del siglo X. Giovanna Valdivieso nos comenta lo siguiente. Entonces la idea es que este sea un encuentro exclusivo para Latinoamérica, para todos los países de habla hispana. Vamos a tener traducción al español, porque Hamid no habla español, solo habla inglés. Y nos va a contar un poco de su trayectoria artística, de cómo él trabaja su proceso creativo. Y particularmente, pues, vamos a difundir un fragmento de manera exclusiva. Van a poder ver un fragmento de una de sus obras más reconocidas, que se llama Plumas de Fuego, que es una obra de títeres de sombras. Plumas de Fuego es una obra de títeres de sombra que está inspirada en un libro de la época persa y que habla de una historia de amor. En este foro podrán observar un fragmento y conversar con él para conocer más de su trabajo. Esta es una iniciativa que viene por parte de varios artistas de Latinoamérica, como de Ecuador, Colombia, México e Indonesia, que están interesados en difundir todo lo que es el arte del Asia. Eso, les invitamos pues a a este evento para conocer un poco más de la cultura asiática. Y pues para cualquier información les invitamos pues a que se comuniquen a través de Dance Road, como la ruta de la danza en inglés, o también puede ser a través de la página de Sueño Jumbo Títeres, que también nos pueden buscar así, que somos también uno de los organizadores de este evento y podemos darles toda la información que gusten, o si quieren dejar preguntas para el artista para hacérselas decir. Este evento se lo transmitirá a las 7 de la noche de manera gratuita a través de Facebook Live de la página Ruta de la Danza. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. Continuamos. A partir del 3 de febrero hasta el 25 del mes se podrá visitar la primera exposición individual del artista ecuatoriano Cris Vallejo, La Costra. Esto en Más Arte Galería Taller. Cris Vallejo Hernández estudió Comunicación Social con una especialidad en Educomunicación en Arte y Cultura, una maestría en Fotografía Contemporánea Latinoamericana y actualmente es tesista en la maestría en Estudios de la Cultura, con mención en Artes Visuales. Su proceso creativo está marcado por una constante reflexión sobre el cuerpo, el género y la identidad, la memoria individual y colectiva, al igual que el espacio público y privado. Su trabajo se caracteriza por la reflexión material y por la experimentación de diferentes técnicas. Entre ellas está el bordado sobre fotografía y sobre papel, la costura, el arte textil o el retazal, al igual que la fotografía y el video performance. La Costra es la primera exposición individual de Cris Vallejo Hernández. En ella explora sus dudas, sus preguntas y sus propios reproches. El cuerpo como material de reflexión y producción en torno al recuerdo y la memoria son ejes centrales en este recorrido que va desde la piel, la quemadura y la herida, hasta espacios más ilusorios y metafóricos, en donde aparecen las cicatrices que son menos visibles a simple vista, pero en donde realmente se encarna la herida, sin importar la costra, se cae sola o no. Compuesta de 5 series y 3 piezas individuales, esta indagación desde la representación y la autorrepresentación se convierte a sí misma en una herida que se va cerrando. Y mientras eso pasa, hace ruido y deja marcas. El video performance, el fotobordado, la fotografía, el trabajo de archivo y la explotación textil permiten al artista a lo largo de este proceso de creación la construcción de un espacio de reflexión simbólico y material que hurga con el dedo hasta donde duele. De esta manera, la costra se convierte en la posibilidad de sanar, curar o incluso dejar podrir lo que se esconde debajo. Con cada puntada, framé y disparo de la cámara, el artista se cuestiona su propio espacio de creación, convirtiendo sus imágenes en elementos que están en constante construcción y cambio, en potencias que se liberan con cada hueco por el que pasa la aguja y el ojo. Desde Más Arte Galería Taller nos comentan lo siguiente. Entonces, esta herida es las reflexiones que él va haciendo, ¿no? Como todo el proceso de la misma herida hasta llegar a la costra, hasta que cae la costra. Y cómo esto es una metáfora de muchos procesos de nuestra vida, de él como artista, pero también de quienes le rodean. Entonces, sí, es una muestra muy personal. La vamos a abrir el día 3. Va a estar abierta hasta el 25 de febrero. Vamos a tener visitas guiadas paralelas con el artista. No estamos haciendo como así una apertura, pero estamos trabajando con visitas guiadas más que nada, previa cita, y vamos a ver si igual siempre hacemos un video promocional, pero esta vez creo que vamos a hacer un video a manera de visita guiada también para poder publicitar la muestra y que nos acompañen desde sus casas también. Sé parte de esta gran exposición, de este imparable artista. Y no dudes en seguirlos en sus redes sociales, que los encuentras como @másartegaleriataller y @crisvallejoh. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Qué hermosa música! ¡Qué recuerdos y con el sonido del rondador! Sí, me dio unas ganas de escuchar esta música, por lo que acabo de leer en Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se ve que es algo motivador. La verdad es que sí. Van a compartir una información sobre la obra El Rondador, del maestro Gilberto Almeida Ego. ¿Quién es este personaje? La verdad, no lo tengo muy claro, pero déjame ver. Bueno, mira lo que acabo de encontrar. Desde tenía afición al arte, ya le digo, desde los 4 años, haciendo con azúcar juguetes, ¿ya? Dice que perteneció al grupo vanguardista Van. Dice que también estuvieron muchos intelectuales dentro de este grupo, como Tábara, Villacís. Y referente a la obra que te mencionaba, dice que estaba dentro del movimiento informalista de los años 70. Para ahí, porque el martes 2 de febrero a las 6 de la tarde tendremos toda la información. Así que a digitar, mis amigos, las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Regresamos a nuestro espacio de opinión y entrevista. Antes de irnos con nuestra compañera Laura, queremos recordarles que las redes sociales de la institución están a su servicio. Usted puede entrar, ingresar, conocer y descubrir todas las actividades artísticas que se generan en la casa, así como también en la ciudad y en el mundo. Siempre pendiente con toda nuestra audiencia, conectados a través de las redes. Laura, nos vamos contigo. Es momento de conocer a nuestro invitado. De Zona Cultura, ahora nos vamos a trasladar hasta Guaranda y nos atiende Taita Carnaval 2021. Se trata de Raúl Verde Soto, que como ustedes recordarán, él fue Taita Carnaval en el 2020, pero por esta situación de la pandemia no se ha podido elegir al nuevo Taita Carnaval, así que sus funciones han sido prorrogadas. Bienvenido a usted, Raúl, gracias por acompañarnos en Zona Cultura. Un saludo muy cordial a todos que conforman la radio Zona Cultura. Un saludo y un fuerte abrazo desde aquí, desde Guaranda, la ciudad de las Siete Colinas y de los Eternos Carnavales. Bueno, hablar de las colinas y de los eternos carnavales. Cuando uno se conversa con la gente que es de Guaranda, dicen, pues este carnaval tenemos que ir a visitar a la familia. Sin embargo, sabemos que las autoridades de Guaranda ya han tomado las debidas precauciones porque sin duda un carnaval como el que se ha venido desarrollando puede causar una gran alarma, es decir, pueden haber más contagios. Queríamos que usted nos comente cuáles han sido las medidas que ha tomado las autoridades y usted también como Taita Carnaval para evitar estos inconvenientes que pueda causar esta festividad. Así es, sabe que ya tuvo un pronunciamiento, señor alcalde Luis Medardo Chimbolema, alcalde de Cantón Guaranda, ya tomó la decisión, igual que conjuntamente con Comité Permanente del Carnaval, decidieron ya suspender las conclamaciones dentro de las festividades carnavaleras. Pero también se ha invitado de que se festeje el carnaval a nivel familiar, con sus familiares, todo eso, claro, con un aforo recomendado a nivel familiar de unas 8 o 10 personas y de acuerdo al nivel de cada uno de sus casas, ¿no? Ahora, Raúl, sabemos que hay un protocolo que ustedes tienen que cumplir cada vez que son elegidos. ¿Qué se ha hecho para motivar a la gente? No sé si ha utilizado usted las redes sociales, quizá para hacer algún recorrido, como el que se lo sabía hacer de forma virtual. Así es, a nivel cultural, a nivel de nuestras tradiciones, cultura igual de nuestra gastronomía, hemos estado nosotros ya difundiendo todo lo que nosotros ponemos a disposición de toda la gente guarandeña y familiares que van a venir acá al Cantón Guaranda. Específicamente este día lunes tuvimos ya una entrevista a los carnavaleros del Canal 25 del Canal Municipal de aquí del Cantón Guaranda, en la cual ya empezamos nosotros también con esta programación, en la cual estamos haciéndola en forma virtual y siendo transmitida por la mayoría de redes sociales. Ahora, cuando se hace ya esta difusión, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes están brindando? ¿Qué es lo que le dicen a los amantes del eterno carnaval que deben hacer? Bueno, en todo caso, es que tomamos todas las precauciones, que por el momento no podemos nosotros unirnos en este gran festejo. Igual no podemos estar en alguna programación de cantos, de coros, también de contrapuntos, de coplas carnavaleras. Invita de que hoy el COVID está bastante aquí en Guaranda, también ha subido bastante a nivel familiar. Entonces ha sido un poco de problema, pero pienso que la gente también ya lo está, eso está bastante como analizando, más que todo se está concientizando a todos los familiares para que de esta manera también tomen las precauciones y hagan el aforo de la familia y de los amigos y vecinos para encontrarse, sino que lo están haciendo en la forma más virtualmente. Ahora, cuando usted nos ha mencionado extra micrófonos que han podido conversar con los dueños de los hoteles y ellos han manifestado de que la gente está reservando estos espacios, ¿qué se ha podido comentar al respecto para evitar esas aglomeraciones? Sí, sabemos que a nivel familiar van a venir mucha gente a visitar a sus padres, a sus hermanos y familiares muy cercanos aquí en el Cantón Guaranda. Pero también se ha visto que algunos hoteles ya han tenido algunas reservaciones en las cuales creo que se va a respetar el aforo que tienen ellos y la capacidad que el COE cantonal así lo manifiesta en las resoluciones para que el hotel siga funcionando y tenga con las debidas precauciones toda la ciudadanía o todos los turistas que nos visiten, nos vengan aquí a visitar, pero siempre con las medidas de seguridad y llegando al hotel y cumpliendo, en este caso, a nivel hotelero y todas las precauciones y las recomendaciones del COE cantonal. Ahora, ¿se ha tomado, por ejemplo, alguna medida de pedir alguna prueba de que las personas no tengan la COVID? No, yo todavía al momento no he escuchado nada de eso, pero su recomendación o esta es una buena observación suya, sería muy recomendable y trasladarle, me imagino, al señor alcalde, a los miembros del comité y también al señor director de aquí de Salud de Bolívar, para que también nos den esta circunstancia, a ver qué medidas se puede tomar para las personas que van a venir de otras ciudades o de cantones cercanos a Guaranda, ¿no? Esto porque podemos ser personas que a lo mejor estamos portando el virus, pero que no lo manifestamos. Sería importante que se pueda tomar también esta medida. Ahora, señor Verde Soto, queríamos preguntarle, pues, a ver si es que usted ya tiene desarrollada su agenda de actividades, ¿qué es lo que se va a hacer durante estos días usted como Taita Carnaval? Vamos a hacer, estamos pensando hacer el contrapunto de coplas a nivel virtual, estamos pensando también, hay un programa de los carnavaleros que se va a entregar a la mejor copla, se va a entregar el chihuil de oro, el chihuil de plata y el chihuil de bronce. También se está queriendo ver qué se puede dar a nivel de barrio, alguna serenata muy pequeña, muy reducida. También estamos queriendo ver si hay la factibilidad también de que un grupo muy importante que se llama aquí Los Piratas también lo haga vía virtual o algún barrio en específico para que ellos puedan hacer su presentación. Y estamos nosotros también canalizando para poder nosotros ver si podemos pasar algún video de algunos carnavales que han estado antiguos, que han estado, y comparando con el carnaval actual del año pasado, para ver cómo ha cambiado el carnaval. Y también no nos olvidemos que nosotros pasamos ya un carnaval, es cuando tuvimos conflicto bélico con el hermano país del Perú, en la cual tampoco pudimos entregar el carnaval, y se lo realizó a nivel familiar, igual aquí en Cantón Guaranda. Señor Verde Soto, ¿qué ha pasado? Usted nos decía hablar de las famosas coplas que se desarrollan en este carnaval. De pronto el pueblo ha sido convocado para participar en las redes sociales y dar a conocer pues estos hermosos versos que no pueden faltar en esta temporada. Claro, yo pienso que las coplas que se ha hecho son muy importantes, y queremos nosotros también que toda la gente también participe. Yo al momento no lo tengo, pero en mi página le voy a poner el link para que puedan ingresar a los carnavaleros, y como el número de WhatsApp para que se conecten y puedan enviar sus coplas y puedan también concursar, porque sería muy muy importante, por ejemplo, unas coplas de nosotros que siempre nos mantenemos, por ejemplo, cantaremos carnaval, ya que Dios ha dado vida. No sea caso que el otro año nos toque la partida. Tenemos algunas otras, por ejemplo, los del parque son de lana, los del quince de algodón, nosotros los del barrio abajo, las donas del corazón. También una que me gusta a mí también, que es muy importante, es la vida no solo es pena y el dolor es inmortal, vivamos las horas buenas que nos brinda el carnaval. Y estas son las cosas más o menos que en todo caso nosotros estamos haciendo y estamos concientizando a la gente de que nosotros por esta vez no vamos a participar en el carnaval, pero para el próximo año vamos a estar, yo pienso, ya mejor preparados, y para estar todos en el carnaval del próximo año es necesario estar todos vivos. Es decir, que la actividad que usted va a desarrollar es netamente virtual, nada presencial, o si hay algo presencial. Y esperemos, a lo mejor podemos hacer algo presencial, porque la gente también nos están solicitando, estamos queriendo ver con todas las medidas de precaución, tanto organizando con la alcaldía de Guaranda, el comité permanente del Club Los Piratas, y yo pienso que la banda municipal, para ver si nosotros hacemos un pequeño recorrido, no sé el día que se lo vaya a hacer, pero sería muy importante hacerlo en horas de la mañana. Quiere decir que este recorrido podría ser 7 de la mañana, si me ocurre, o 8 de la mañana, no sabemos, sería de la hora, pero podemos hacer por las principales calles de la ciudad, en la cual la gente podría salir a sus balcones, a sus terrazas, y a lo mejor ya no podían salir a sus veredas, ¿no? En todo caso, ya deberían pasar por lo menos a la banda municipal, al segundo prestigioso que Los Piratas, y también a la Arena de Guaranda, el alcalde, igual al Atlético Carnaval. Bueno, ¿y qué ha significado para usted, por ejemplo, estar en estas funciones prorrogadas? Para mí es un compromiso muy grande, ya que es un gusto, un honor representar a Guaranda y ser el ícono que es Taita Carnaval. Para mí, seguir en funciones, ya hemos podido nosotros también como Taita Carnaval ayudar cuando estuvimos en caso de la pandemia, también esta Navidad hemos podido llegar con algunos funditas de caramelos a dar asilo de ancianos y botellas a escuelas especiales con discapacidad, y también a toda la gente y familias que viven el día a día en el Cantón Guaranda. Bueno, en todo caso, sabemos que, como usted nos acaba de mencionar, ya no se lo va a hacer de forma pública este carnaval, es la decisión que ha tomado el alcalde de esta ciudad. Usted nos acaba de mencionar que pueden celebrar el carnaval de forma familiar sin superar el número de personas, es decir, que cada quien en su casa, sin visitas, para evitar, porque podemos ser personas que llevamos el virus pero que no lo manifestamos. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Queremos ratificar lo que nos está mencionando el Taita Carnaval 2021, Raúl Verde Soto, que la gente puede participar con las coplas a través de las redes sociales. No sé si usted nos puede dar la red a la cual se pueden comunicar o cómo le pueden ubicar. Yo de Guarana TV, pero yo voy a publicar también, voy a pedirle el número de WhatsApp de Marlon Enrique Quintana, o en todo caso yo podría darle el teléfono de Marlon Enrique Quintana o el WhatsApp para yo promulgar esto en mi página de Taita Carnaval, para que vengan ustedes tranquilamente, podrían hacer el acceso a estas copas y concursen en lo que es este trofeo, que es el chihuil de oro, chihuil de plata y el chihuil de bronce. Bueno, ¿y hasta cuándo pueden enviar las propuestas? La fecha no la tengo precisa, pero yo pienso que debe ser hasta el día miércoles o jueves de carnaval, pienso yo, porque está conformado también por un jurado calificador. Bueno, entonces sabemos que hay una participación activa de las personas para poder obtener estos premios, como el chihuil de oro y el chihuil de plata. Y el de bronce también. Ah, también hay de bronce. Los tres, ajá. Bueno, ¿y deben mandar una sola copla o tienen que hacer dos, tienen que hacer tres? ¿Cómo han previsto esto? Yo pienso que está previsto enviar las copas que ellos lo digan que son de autoría, puede ser una, puede ser diez, lo imagino, mientras más copas manden, yo pienso que deben estar participando un poquito mejor, ¿no? Bueno, nosotros queremos agradecerle al señor Raúl Verde Soto por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura y haber conocido pues algunas medidas que se han tomado para evitar el contagio del coronavirus, y de alguna forma pues esperamos que todos los ecuatorianos que se van a dirigir hasta Guaranda, a la ciudad de los eternos carnavales, que tomen las precauciones, por favor, que tomemos conciencia nosotros mismos de la importancia de utilizar la mascarilla, de tomar el distanciamiento y de seguir todas las normas de bioseguridad para evitar pues que los hospitales se sigan saturando y también que sigamos perdiendo más vidas, más seres queridos. Gracias a usted, Raúl, le dejo para el último mensaje que nos pueda brindar usted en estos minutos. Así es, muchas gracias por el espacio que nos ha brindado y decirles que los guaraneños somos gente de páramo, somos de espiga de pan, somos de chicha de cora, somos de carnaval. Y también es importante que el carnaval de Guaranda es una celebración que no desaparecerá, porque está en nuestra sangre, en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Y yo pienso que para el próximo año estará Guaranda abierto para todos los amigos turistas, tanto nacionales e internacionales, y toda la gente que nos venga a visitar en este próximo carnaval 2022. Tira la lanza por la ventana, es en el pecho menos el alma. Si quieres que yo te quiera, haremos un documento. Tú firmarás en el agua, yo firmaré con el viento. Tenemos otra más, cantaremos carnaval. Con gusto y con emoción, inspiraciones del alma, nacidas del corazón. Carnaval es que ha venido a pasarlo por Chimbo y San Miguel. Yo vengo por sus casas a comer y a beber. Qué bonito es carnaval. Un saludo muy especial a todos los que conforman su prestigiosa radio. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Es momento de conocer a nuestro invitado. El próximo viernes 5 de febrero a las 7 de la noche, a través de la plataforma Facebook Live, Cisa Salgado, artista escénica ecuatoriana y gestora del proyecto La Ruta de la Danza, realizará el evento virtual Hamid Rahmanian, Teatro de Sombras Iraní, donde este reconocido artista que reside en Nueva York compartirá con Ecuador y Latinoamérica su vasta experiencia artística. Y aquí en esta mañana nos acompañan ya Hamid Rahmanian y Cisa Salgado. Les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Hola Darío, muchas gracias. Hola, hola. Hamid dice que esperan que estén todos bien y que siente no hablar Spanish. Español y él habla inglés y farsi. Bueno, vamos a iniciar con Cisa Salgado. Por favor, ¿qué busca este encuentro con el maestro Hamid Rahmanian y el público ecuatoriano y latinoamericano? Sí, gracias Darío. Este evento tiene el objetivo de difundir el trabajo de Hamid y su obra Plumas de Fuego, que es una combinación entre las técnicas de teatro de sombras, además de medios de las artes visuales, ¿no? Hamid es un artista multidisciplinario que ha combinado justamente este amor por el arte tradicional persa y la tecnología para crear obras que sirvan de conexión, digamos, entre las culturas de Oriente y Occidente. Y bueno, esta vez lo vamos a presentar en español e inglés. Y bueno, maestro Hamid, ¿qué es lo que va a compartir con el público este 5 de febrero? What we are hoping to talk about, show a little bit of the feathers of fire and also where the feathers of fire came from. Bueno, Hamid nos cuenta que él va a presentar, vamos a presentar un extracto de su obra, aclamada obra llamada Feathers of Fire, que se traduce como Plumas de Fuego. Y este trabajo se ha venido gestando en los últimos 12 años en el trabajo de Hamid. Y su objetivo con el público es crear un contenido positivo sobre la cultura de Irán, tanto en Estados Unidos como en otros países en Occidente. Él también nos cuenta que como migrante iraniano que ha llegado a Estados Unidos, él cree que mucha de la información alrededor de su país y de su cultura es negativa y que a través del arte y del contar historias, del storytelling, él quiere enfatizar los valores de la cultura de su país, tanto a través de la literatura, que bueno, muchas de sus obras se basan en textos épicos muy, muy antiguos de Persia, como también a través de las artes visuales. Él dice que muchos de estos textos y esta tradición literaria de Irán viene de más de 600 años atrás. Y de alguna manera también él quiere reinventar de alguna manera las artes visuales a través de las pinturas iraníes y de la literatura, especialmente enfocado para los jóvenes y para que los jóvenes puedan tener una visión más positiva de lo que de la cultura de Irán. ¿De qué habla Plumas de Fuego? Before we talk about Feathers of Fire, let's talk about Shahnameh. Hamid nos cuenta que antes de hablar de la obra de Feathers of Fire, quiere hablar un poco del origen de esto. Entonces él nos cuenta de un texto muy conocido, épico en Persia, que se llama Shahnameh. Y esto se podría traducir como el libro de los reyes persas. Es la traducción del nombre de este libro. Este libro fue escrito alrededor de 1000 años atrás a través de un escritor conocido como Ferdowsi, quien recolectó, digamos, las historias épicas que vienen de miles de años atrás. Este texto épico, este poema épico, está conformado por 60.000 versos y se considera uno de los poemas más largos de la historia. A Ferdowsi le tomó alrededor de 30 años compilar todas estas historias tradicionales de miles de años atrás. Y es un libro compuesto por cuatro tragedias cuatro historias de amor y además varias otras partes, otras historias. A través de esto, en el año 2012-2013, Hamid realiza una versión ilustrada, un texto, un libro sobre esta obra. Y The Feathers of Fire, digamos, es un trabajo que compila, digamos, una de las historias de amor del texto de Shahnameh. Básicamente esta historia es una historia de amor de un personaje llamado Sal, que se reúne con su, es una historia de reunión, de amor, en la que prevalece el amor en contra de todos los obstáculos, digamos, él dice, ¿no? Y que fruto de esta unión entre Sal y, what is Sal's lover. Rudabe. Okay. Entonces, que el fruto de esta unión de amor entre Sal y Rudabe nace un niño llamado Rustam, que es realmente el personaje heroico del libro de los reyes. Entonces, Feathers of Fire cuenta un poco la historia de amor de estos dos personajes y el fruto del amor de estos dos. Ahora, lo que dice también Hamid es que él tomó esta historia para hacer esta obra, justamente porque tiene mucho que ver con historias que en Occidente ya son conocidas, como por ejemplo Romeo y Julieta, Rapunzel, El libro de la selva. Y él dice que más o menos la gente ya tiene como esta imagen, ¿no?, del amor imposible, y que ha querido que esto sea una primera introducción, digamos, de dónde vienen estas historias que conocemos nosotros. Por favor, hablemos sobre la técnica, los títeres de sombra. En alguna ocasión vi una película, Persepolis, que utilizaba ciertos elementos para graficar una escena de la película y que tenía semejanzas a los títeres de sombra. ¿Estos títeres de sombra tienen una tradición en Irán, en Persia? Persepolis was animation, like people draw in it, but the Feathers of Fire is a live performance. Bueno, Hamid nos cuenta que es verdad, Persepolis es una historia, recuerda la historia que cuentas tú, Darío, pero él aclara que Persepolis es una animación, mientras que Feathers of Fire es un performance en vivo. Y él dice que una de sus inspiraciones más importantes y es un artista llamado Rauter Reinigan, que en 1926 produjo una animación con siluetas y que esta obra se llamó Las aventuras del príncipe Ahmed. Entonces él menciona que esta obra inspiró su trabajo, pero que además él también incorpora el trabajo de Larry Reed, que es un artista americano que estudió las técnicas de títeres de sombras en Indonesia. Y bueno, él incorpora la técnica de la máscara, del uso de la máscara en el performance. Y que además, pero algo interesante del Feathers of Fire es que él incorpora también el tema de la animación y del diseño al show. Y él cuenta también que las coreografías que los actores realizan durante la obra, esto dicta el movimiento de la animación y que esta técnica realmente es bastante, no es muy común al realizar este tipo de performances. Él también habla de que esta obra es muy matemática porque tiene un gran número de elementos, como por ejemplo, él menciona que hay 160 títeres que vienen de distintas escuelas de los títeres. Entonces, él menciona que cuando él habla de Persia, está hablando del imperio mogol en la India y también del imperio otomano. También habla de que en la obra hay alrededor de 15 máscaras, 137 backgrounds, y que fue una producción bastante grande, ¿no? Y que ha sido un proceso de aprendizaje muy, muy importante para su siguiente producción, que se llama Songs of the North, Las Canciones del Norte. Bien, ahora sobre en tema personal para Hamid, ¿qué le significa poder compartir esta experiencia con el público latinoamericano, quizás distante de la cultura iraní? Well, I love to be able to do that. We had an actually opportunity. Él habla de que para él es él está muy contento, muy contento de poder transmitir este trabajo para el público hispanohablante. Y él nos cuenta que estuvo a punto de producir su obra en México, pero que hubo problemas con el financiamiento y no lo pudo realizar. Pero él nos dice algo interesante, que en Irán las historias de la literatura latinoamericana e iberoamericana son bastante populares. Entonces él menciona a autores como Borges, Cortázar, Márquez, que son conocidos en Irán. Y él dice que de alguna manera hay una conexión, hay similitudes entre Sudamérica e Irán. Él habla también de la metáfora del realismo mágico, ¿no? De esta corriente del realismo mágico que es bastante desarrollada en Sudamérica a través de la literatura y del arte, pero también es desarrollado esta corriente en Irán. Entonces él habla de estas conexiones y que aparentemente no son muy muy claras, pero hay conexiones entre un lugar y el otro. Y él espera algún día poder presentar sus producciones, ya sea de forma presencial o a través de la televisión en nuestros países. Y obviamente menciona el problema más grande, que es el del financiamiento, porque son producciones bastante grandes, hay costos de viaje, de todo el equipo. Y bueno, él dice que esto se podría financiar a nivel de gobierno y también de instituciones, pero que los sueños se vuelven realidad y que él espera presentar el trabajo. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura, esta mañana estamos en entrevista junto a Hamid Rahmanian y también a Concisa Salgado. Hablamos sobre su seminario, su encuentro que van a hacerlo el 5 de febrero a través de Facebook Live. Una pregunta para Cisa. ¿Por qué crees tú que, a pesar de que la tecnología ha reducido tanto el mundo y nos ha permitido contactarnos a todo lado de manera comunicacional y también cultural, Latinoamérica no ha logrado entablar esos lazos con la cultura oriental, como así lo hace con el caso de Japón, China, Corea del Sur? ¿Hay esos lazos más fuertes frente a lo que pasa con Medio Oriente? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, es una pregunta bastante compleja de responder y bueno, en mi opinión hay muchas razones que vienen detrás, ¿no? Lo que cuenta Hamid de justamente estas imágenes negativas que nos han venido a través de los medios de comunicación, por temas políticos, por temas también ideológicos. Hay como mucha información negativa de los países como Irán y de esta parte del mundo. Pero por otro lado, yo creo que en Latinoamérica, en realidad, nos ocurre con muchos países que están fuera de nuestro continente, ¿no? La falta de información, pero también de interés de nuestros grupos artísticos, sobre todo. Pero yo justamente estoy organizando estos eventos para abrir un poquito más, al menos desde mi proyecto, la información, acceso, para que la gente pueda conocer un poco más, ¿no? De lo que está al otro lado del océano. Tenemos contigo, Cisa, queremos hablar sobre ese encuentro donde también estará participando el doctor Miguel Escobar. Él es investigador teatral mexicano y docente de la Universidad Nacional de Singapur. ¿Qué rol va a cumplir la presencia del doctor Miguel Escobar en este encuentro? Sí, mira, Miguel es un investigador de tradiciones teatrales de Asia. Él es mexicano, pero ha enfocado su trabajo de investigación en los títeres de sombra, justamente no de Irán, pero de Indonesia. Entonces Miguel se encargará de conducir el diálogo con Hamid y de hacer la traducción simultánea del inglés al español. Y bueno, Miguel es un investigador que ahora se encuentra en Singapur, su base está allá, él es docente de la reconocida Universidad Nacional de Singapur. Entonces él va a colaborar con nosotros con la traducción y la conducción. Perfecto. Volvemos con Hamid. Quisiera que haga la invitación para que el público esté presente este 5 de febrero en este encuentro junto a su experiencia, su teatro, su tradición cultural persa y también para que conozcan más sobre la propuesta que usted presenta, por favor. Uh-huh. Hold on one second. So I would like to actually invite our listeners in Ecuador to come and join us. And Hamid, bueno, Hamid nos invita al evento del 5 de febrero y también nuevamente dice que él compartirá el arte de los títeres de sombras. Y los esperamos a todos el día viernes 5 de febrero a las 7 de la noche en la página de Dance Road para los que están en Facebook. Y para los que usan YouTube y no tienen Facebook, pues también lo pueden acompañar en el canal Al-Suhara Dance. Perfecto, Sinsay. Con esto, Dance Route, ¿continúa con esta ruta, con este proyecto trazado o estamos casi, no sé, cerrándolo en alguna, de alguna manera? Bueno, la ruta de la danza acabó ya el año pasado, el recorrido entre Asia y América. Este recorrido está finalizado y justamente ahora lo que estas actividades son para justamente compartir los artistas que he venido conociendo a lo largo del trabajo. Y bueno, a futuro pues se viene África. ¿Habrán entonces nuevos encuentros, otros artistas? Sí, tendremos nuevos encuentros. Y por favor, para las personas que se están conectando, les recordamos que el evento es gratuito y va a ser tanto en español como en inglés. Y al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas del público. Así que podrían conectarse e interactuar un poco con Hamid. Perfecto, con eso nosotros queremos agradecer la participación de Hamid Rahmanian desde Nueva York, Estados Unidos, quien ha estado con nosotros esta mañana, y también a Sisa Salgado, quien ya ha tenido la oportunidad en otras ocasiones también de compartir nuestros micrófonos. Muchas gracias, éxitos. Thank you very much, Hamid. Thank you very much. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. El telar de los indígenas, la atarraya de los pescadores o la innata vocación del artesano dan forma al esfuerzo cotidiano por construir un país incluyente y democrático. Es hora de decidir. La responsabilidad es solo tuya. En tus manos está. Ecuatura, Yamairi, Tuma, Ukumari. Acude a sufragar este 7 de febrero de 2021. Consejo Nacional Electoral, Ecuador unido en democracia. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Dando de conocer nuevas vidas, nuevas cosas, un secreto, nuevas prosas. Tratando de comprender. Bien, buenos días amigos oyentes de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos aquí junto a ustedes en el segmento de opinión y de entrevistas en la continuación. Y ya en este segundo mes del año 2021 ha pasado rápido el tiempo y nosotros seguimos contándoles permanentemente las actividades culturales y sus diferentes eventos, espacios de artistas que con ellos se presentan. Ahora les vamos a hablar de un evento que se nos viene ya para este día jueves, este 4 de febrero, a partir de las 18 horas. Ustedes van a compartir junto al maestro Álvaro Bermeo, uno de los cantautores ecuatorianos contemporáneos más versátiles y prolíficos de la escena nacional e internacional. Precisamente Álvaro nos acompaña esta mañana. Le hemos invitado nosotros acá al informativo de Zona Cultura y Álvaro ya está conectado a través de la 100.9 de Cultura FM de 940M para contarnos todos los detalles de este trabajo. Álvaro, le queremos dar la bienvenida, decirle buenos días. Con usted iniciamos acá el segundo mes del año y como decimos, siempre motivando y promoviendo que continúen los eventos artístico-culturales. Que vamos a disfrutar este día 4. Álvaro, buenos días, bienvenido. Buenos días con todas y todos. Alex, muchas gracias por el espacio. Bueno, este día jueves, ya estamos a la víspera, vamos a tener un show con mi historia musical, por así decirlo, en el Teatro Sucre, en nada más y nada menos que el Teatro de la Capital de mi ciudad. Y obviamente para tal evento y para Magno Evento hemos preparado una producción y un show que va un poquito más allá de lo meramente musical, que tiene que ver con elementos teatrales, tratando de aprovechar el teatro, ¿no?, en su conjunto con toda su infraestructura y su magia. Perfecto. Decíamos nosotros, Álvaro, que las actividades en el año 2020 se vieron complicadas, se vieron con dificultades por este tema de la pandemia. ¿Cómo visualiza usted este año 2021, precisamente ya arrancando con un concierto? O sea, lo visualizo complicado, con un alto nivel de expectativa, de ver cómo va a terminar esta historia bastante rara que nos ha tocado vivir. Para la música y para la gente que trabaja en artes escénicas, creo que es especialmente complicado. No sé si tenemos derecho a decir que es especialmente complicado, porque obviamente hay diferentes ámbitos de la sociedad que también la pasan mal independientemente de la pandemia, pero sí, por el tema de los aforos, del distanciamiento, o sea, para que podamos vivir, por ejemplo, festivales como estábamos acostumbrados antes, con 10.000 personas, 15.000, 20.000 personas, no sé, esto lo veo bastante lejano de que suceda y pase. Pero justamente la idea es adaptarse, ¿no? De alguna manera, no nos podemos quedar en la cueva, tenemos que salir a pesar de que sabemos que hay, si se quiere, peligros, obviamente hay que tener todas las medidas de seguridad del caso que se puedan tomar, y en eso también estamos muy enfocados para este show, ¿no? Claro. Álvaro, dentro de la biografía que nosotros le contábamos al público, decimos que usted es cantautor contemporáneo ecuatoriano. Desde muy niño le caló en lo hondo de la música nacional con el tema de los pasillos, albazos, boleros y más. ¿Cómo le ha ido con ese trabajo, Álvaro? ¿Cómo lo ha visto usted a lo largo de los años y además con ese acercamiento directo al público? La música nacional, por así decirlo, y como siempre lo resalto, tiene que ver mucho con mi familia, con lo mismo que nos pasa a muchos de los ecuatorianos, o sea, que tenemos por suerte ese legado cultural en nuestras casas, o sea, de escuchar pasillos, albazos, etcétera. Pero yo siempre me creo caracterizado, o siempre me ha gustado escuchar música de todo tipo y trato de alimentarme de todo tipo de música. Como es obvio, o sea, la música nacional tiene una influencia y una presencia en mí innegable y yo soy orgulloso de eso. Pero insisto, o sea, siempre trato de escuchar mucha música, de alimentarme de todo ese mundo mágico y misterioso que implica la música, que es de lo que me debo. Claro, es muy interesante el trabajo y, como decimos, Álvaro, siempre, y con los artistas que hemos conversado acá, se habla de masificar, de seguir adelante con el trabajo de la música ecuatoriana, porque a ratos se siente como que nos despegamos de eso, y sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no?, para que siga calando lo que es nuestro pasillo ecuatoriano, que ahora se busca incluso que sea reconocido a nivel mundial. Sí, pero igual tampoco quiero abanderarme de, o sea, yo no es que estoy tratando de lograr nada en un sentido consciente, o sea, no es que se trata de un proyecto de respetar al pasillo y vamos, o sea, el pasillo ha estado, está y estará presente en mi vida mientras viva, y en mi vida musical, por supuesto que sí, pero insisto, o sea, en este caso más es un trabajo que tiene que ver con un ser humano que sí nació acá en Quito, que le gusta la música y que se alimenta de todo lo que puede, y que obviamente es un fanático de la música como experiencia vital, y eso es lo que tratamos de transmitir. Muchas veces lo que pasa obviamente es que ahorita está, no sé, es como que siempre nos, del abanico infinito que implica la música y todas sus variantes, es como que ahorita eso está bien reducido y nos hacen escuchar un solo tipo de música, y eso siempre es triste, porque es como que a la gente le privan justamente de todos los beneficios y toda la maravilla que hay atrás de la música. Pero bueno, nosotros obviamente tenemos nuestro trabajo, que no es un trabajo, o sea, improvisado, son 20 años que estamos en esto, y estamos muy contentos. El Teatro Sucre para mí es un escenario inigualable por lo que representa para mí como quiteño, y nada, con mucha ansiedad y ganas de este jueves dar todo. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas oyentes de este espacio de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que la mañana de este lunes primero de febrero estamos acá compartiendo junto al maestro Álvaro Bermeo. Él nos va a presentar este jueves, de este 4 de febrero, desde el Teatro Sucre. Les decíamos, este evento que tiene dos espacios, el presencial y el virtual, y Álvaro nos va a contar al final de esta entrevista precisamente los precios para quienes van a acudir y el aforo permitido para quienes van a ir en forma presencial, y también, por supuesto, con estos espacios que les decíamos fue lo más normal de la nueva normalidad, valga la redundancia, el virtual, el espacio virtual del año 2020. En el 2021 continuará y Álvaro también va a tener este espacio para el público. Álvaro, para complementar nada más lo que hablábamos de su biografía, de lo que es la música ecuatoriana, lo que usted nos decía de que no es encasillarnos ni hablar de que estamos resaltando únicamente la música ecuatoriana. Partir también de esto que leíamos nosotros de su biografía, ¿no? Vivió en la bohemia familiar y ha explorado un camino sin etiquetas musicales. Eso es lo que complementamos entonces, Álvaro, sin etiquetas musicales decimos. Sí, o sea, y en eso no soy el único. Hay mucha gente acá en el Ecuador que hace música libremente, o sea, que se expresa libremente, y en eso creemos profundamente. De ahí es obvio que como quiteños, en mi caso, que tengo además un legado lojano bastante fuerte por mi familia, es obvio que si uno se expresa libremente van a salir esas quiteñadas, esas cosas que tienen que ver con nosotros, con lo que somos, sino que también tradicional e históricamente siempre es como que por los complejos que nos han infundido, es como que eso no siempre está bien visto, o sea, que uno se puede expresar libremente y más bien lo que se espera es que uno trate de copiar y sea un copy-paste de lo que hacen en otros lados o lo que está a la moda. Y eso, por suerte, no nos pasa y creo que eso también nos distingue y por eso la gente va a escucharnos, porque va a escuchar música genuina, con letras, con contenido. Y de ahí, si te gusta o no, claro, eso ya es como el helado de mora y el helado de naranjilla, pero aquí la propuesta artística es una cosa que está trabajada y que creemos que la gente obviamente la va a disfrutar. Claro. Álvaro, podemos conversar también sobre lo que es este trabajo que usted tenía con la banda icónica Guardarraya, donde usted estuvo como líder y compositor principal, y por supuesto todos hemos escuchado, hemos disfrutado de la música de Guardarraya. Sí, o sea, Guardarraya es mi banda, es mi vida, es un proyecto paralelo, o sea, no, mi carrera como Álvaro Bermeo, como solista, no es que va en desmedro de Guardarraya, sino tratamos de hecho somos el mismo equipo. O sea, Guardarraya es una banda que tiene 20 años de recorrido, o sea, que tiene como una dinámica y una velocidad propia, y a mí por este lado también me permite explorarme más, básicamente, y eso creo que para mí en algún punto es vital, porque lo otro también a rato se puede encharcar. Claro, eso es parte del trabajo. Ahora vamos a trasladarnos a lo que ya será este evento interesante, este espacio virtual, este show que usted nos va a presentar, como decíamos, en el Teatro Nacional Sucre. ¿Cuál va a ser el repertorio y quiénes van a estar como invitados acompañándolo en este evento, Álvaro, por favor? A ver, una de las cosas curiosas que a mí también me llena de alegría y orgullo poder seguir trabajando con el equipo de producción que está tras mío en estas cosas, es que obviamente por el problema de la pandemia hemos realizado en este punto ya algunos, hemos sacado ya adelante, se ha producido algunos conciertos, pero siempre han sido básicamente virtuales. En este caso se combina, porque puedes ir al teatro si es que quieres, tienes diferentes localidades, y adicionalmente, si es que por algún momento no puedes ir porque ya no hay la localidad que tú querías o lo que sea, también lo puedes ver por vía internet, entonces también hay esta alternativa. Vamos a ver cómo funciona, pero estamos con muy buenos resultados hasta ahora. Esta vez me van a acompañar gente que yo admiro mucho, gente que para mí es una motivación increíble, como es el caso de Alex Alviar, el caso de Julio Andrade, dos eminencias de la música nacional contemporánea. Además, también van a estar David Tamayo y Matías Alviar, hijo de Alex Alviar, con quien en cambio exploro otras partes de mi musicalidad. También está Andrés Caicedo, o sea, van a haber algunos invitados y sorpresas. Denis Santos, una vez más, la querida madrina, me va a acompañar en un tema, entre otras cosas que tenemos para mostrarle a la gente. Y el repertorio son cosas, de hecho son temas clásicos, algunos de Guardarraya, yo qué sé, como Chuchaqui, Mi Niño, entre otros, 1537, y también eso alterna con canciones nuevas, nuevitas. De hecho, hay una que voy a presentar con la que voy a cerrar el show, que se llama Reencarnación, que es una canción que la hice hace unos 15 días, más o menos, o sea, que me salió. Claro, sobre su último trabajo, su último disco, que el que se denominaba Me Fui a Volver, donde usted logró el primer crowdfunding musical y exitoso con este lanzamiento, Álvaro, si nos pueda contar también. Sí, esa fue una experiencia maravillosa con guardarraya, de las tantas que tengo, por suerte, en este punto de mi vida con mis queridos amigos. Y justamente para financiar el último disco y me fui a volver, en algún momento se nos acercaron unos muchachos y nos dijeron, oigan, a mí me hablaron del crowdfunding, yo nunca había escuchado, la verdad no tenía muy claro de qué se trataba. Nos explicaron, o sea, fueron como el soporte también tecnológico, etcétera, y fue una experiencia increíble, porque literalmente pudimos, alcanzamos el objetivo que en ese tiempo, no me acuerdo cuánto necesitamos para hacer el disco, pero lo alcanzamos, incluso lo sobrepasamos, y es una experiencia notable en el sentido de que hay un acto de confianza muy grande, porque en última instancia es una persona que desconoces, que te deposita plata en una cuenta privada, que vos sabrás qué uso le das a esa plata, pero en estos tiempos justo que hay tanta poca transparencia, poca ética, que hay tanta corrupción, esta palabra bendita, esas cosas son raras y eso provoca la música. Claro, y hay que decir también, hablando de lo que tratábamos del tema de lo que fue el 2020 y cómo los artistas se trasladaron a las plataformas virtuales y también a los espacios donde el público puede comprar, adquirir sus temas. Y por ejemplo, en el Spotify, este trabajo de Me Fui a Volver, este disco, tuvo de 11 de las 13 canciones estuvieron entre las más escuchadas en nuestro país, en esta plataforma internacional, porque Spotify va para todo el mundo, Álvaro. Sí, o sea, es algo que obviamente nos llena de mucho orgullo, así al igual que al haber estado en el Festival Cosquín con Guardarraya en agosto, igual fue un festival, por esta vez fue virtual, es uno de los festivales, seguramente el festival iberoamericano más grande de música independiente, y son cosas que nos ha dado el trabajo, ¿no? Porque claro, somos una banda que tiene 20 años de recorrido, que la gente por algo nos conoce y nos reconoce y nos valora, y de lo que somos muy orgullosos. Perfecto. Y vamos entonces ya a cerrar en la última consulta que le tenemos a Álvaro, más que consulta, amigos, la invitación que nos va a dejar nuestro invitado de esta mañana, de este lunes primero de febrero del año 2021. Álvaro Bermeo ha llegado para contarnos este evento desde el teatro, que se lo va a realizar en el Teatro Sucre este día jueves a partir de las 18 horas. Álvaro, entonces, los detalles, dónde podemos adquirir las entradas y también que nos comenten el aspecto en la parte presencial y en la parte virtual para que los amigos de Zona Cultura tengan todos estos detalles. Por favor, con su invitación, Alba. A ver, primero la invitación abierta y sincera. Para mí no es cualquier concierto este el que va a suceder el próximo jueves. Para mí es un hito, es un tema muy especial y por eso le he puesto especial atención y dedicación. Estoy, creo, listo, ojalá, para poderles brindar un show como el que tengo en el corazón. De ahí las entradas las pueden usar, acérquense por favor a mis redes sociales de Instagram y de Facebook, que son las que uso. Ahí van a encontrar fácilmente, o también pueden ir al Teatro Sucre directamente, pero si no en mis redes sociales, ahí van a estar en la parte de biografía o en la parte visible, el acceso para poder comprar los tickets. Una vez más, existen 3 para ir presencialmente. Espero que a estas alturas todavía queden esas entradas porque estaban por agotarse, pero en el supuesto que no puedas asistir o no encuentres la entrada o se hayan agotado, tienes la opción también de poder ver a través de las plataformas. Igual, tú compras el ticket, me parece que es $7 que cuesta el para ver por internet, y tienes un acceso a un escenario virtual particular donde puedes obviamente ver el show en vivo directamente desde cualquier parte del mundo. Perfecto. Gracias, Álvaro. Amigos, amigas del espacio informativo Zona Cultura, esta mañana cerramos el espacio de opinión y de entrevistas junto al cantautor quiteño Álvaro Bermeo, quien presenta un show virtual y presencial con aforo reducido con normativas de bioseguridad que ustedes lo conocen, maneja el Teatro Sucre. Y como decíamos, repetimos, el palco $25, platea 20, luneta 15. Y el show virtual que Álvaro nos presenta para quienes van a disfrutarlo desde casa con un costo de $7 y además la página web de ticketteatrosucre.com, como nos decía nuestro invitado, para que ustedes puedan acompañarlo y disfrutar de este evento. Álvaro, le queremos agradecer por estos minutos que ha compartido con nosotros acá en Zona Cultura y que le deje al público con la invitación para que nos deje un tema que le vamos a escuchar acá a continuación. Muchísimas gracias a ti por el espacio y una vez más la invitación a la gente para que me acompañe este día jueves en un show inédito con música de cantautor, música ecuatoriana contemporánea. 1537. Perfecto. Amigos, de esta forma entonces nos quedamos con esta música de nuestro invitado de esta mañana, reiterándoles de esa invitación con los eventos virtuales presenciales que se vienen ya para este mes de febrero y en este caso para este día jueves. Álvaro, un excelente resto de día para usted, que pase muy bien, nos despedimos. Muchísimas gracias, saludos. 1537 veces te he pedido que nunca me dejes. Cuando la mentira veas que me envuelve con su manto blanco diurno cotidiano y yo no pueda vomitar tantas cosas que me pretenden mentir. Burdas cosas, vayan, búsquense otro gil. Despedimos esta emisión deseándoles que tengan una excelente semana. Un abrazo a todos y nos volvemos a encontrar el día de mañana a partir de las 7 horas y 30 minutos con todas las novedades. Somos Zona Cultura desde Quito, Ecuador, en Cultura FM y Radio CCE. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado como siempre. Les estaremos esperando el día de mañana a partir de las 7:30. Muchas gracias por permitirnos entrar a su hogar. Qué gusto, amigos y amigas, de haberlos acompañado en esta jornada de labores aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, iniciando la semana e iniciando un nuevo mes, el mes de febrero. Les enviamos las mejores vibras para este día y les invitamos a seguir conectados en nuestras frecuencias 100.9 FM y 940M. Les esperamos este día martes para seguir actualizándonos con los temas del arte y la cultura aquí en su espacio noticioso de Zona Cultura. Nos despedimos diciéndoles ¡buenos días! Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.